Hola, bienvenidas a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5. Hoy vamos a comenzar con Rocket 88. El cohete 808, que no es otro que el amigo John Shuley. Ya sabéis, guitarrista que pues estuvo en su momento, formó parte de los imprescindibles, los Revelators, luego los Hard Feelings, luego como hombre orquesta, y en los últimos tiempos pues montando varios proyectos con Walter Daniels, como Meet Your Death. Y que pues hacía tiempo que no se oía nada de este hombre, y aquí tenemos su nuevo proyecto, Rocket 808. El disco, bueno, lo sacó en el 2019, o sea que vamos un poco tarde, pero estas cosas es lo que tienen, que a veces es complicado enterarse de todo. Y la razón no es otra que pues porque forma parte de ese recopilatorio que Slovenly junto con Black Gladiator han editado en torno a la figura de Bob Dylan. Luego escucharemos el tema que incluye Rocket 808 en el mismo, pero ya que estamos, vamos a, pues a escuchar otro tema de lo que fue pues su primer disco, un LP homónimo que ha sacado el sello 12XU, un sello especializado en sonidos pues bastante radicales. Quizás, pues bueno, lo que hace John Shuley pues es lo más pues bueno, más clásico que edita el sello casi. Un disco en el cual, bueno, el tema que acabamos de escuchar es Digital Billboards, un tema que al principio, pues bueno, antes de sacar este LP, lo sacó como single con una versión del Mystery Train. Y pues bueno, el resultado, pues como él mismo lo debe de definir, es, y la idea era intentar mezclar pues el rollo de Suicide, básicamente porque utiliza una batería, pues una batería de estas digitales, y el sonido de Lynn Gray, es decir, pues unas guitarras sencillas pero efectivas, y luego, bueno, con más detalles, como por ejemplo, bueno, pues evidentemente rollo Bob Dylan y todas estas cosas. Resultado, pues eso, este disco que vamos a escuchar, otro tema titulado precisamente como la banda y como el disco, Rocket 88. Thank you. cohete 808, es decir, John Shuley, que es el que se encarga, pues bueno, de programar esa batería, tocar las guitarras y, en el caso de un par de temas, también cantar. Luego también, bueno, tiene alguna colaboración, como puede ser este hombre, ¿cómo se llamaba? Orville Neely, el cantante de los OVNIs, entre otras bandas, y de los Bath Sports, y que, bueno, aquí toca la batería, pues precisamente en el tema que acabamos de escuchar, bueno, un parte de la batería. Luego también, como curiosidad, está el mil veces nombrado Tim Warren, que se encarga de la masterización y que en su momento, pues, se encargó también de, pues bueno, de sacar precisamente el primero y el segundo de los discos de los Revelators, allá por los 90. John Shuley, que, como digo, pues aparece, además, aparte de este primer disco con este proyecto, aparece en el tributo a Bo Diddley. Bo Diddley, His Path. 11 bandas que se cargan los ritmos de Bo Diddley. Total, bueno, en realidad son 12. No sé por qué pone 11 en la portada. Por lo menos en los créditos aparecen 12 bandas, que a cada cual, pues más mítica también. Casi todos ellos han aparecido en este programa. Para empezar, por ejemplo, Haunted George, está Tommy Suplex, está, bueno, Andy California en varios formatos, están Gino and the Goons, Quintron y los Cheater Slicks, que son los que acaban el disco. De momento solo dejan escuchar dos de los temas en su Bandcamp, y pues uno de ellos es la versión que hacen de Bo Diddley, bueno, que hace John Shuley con este proyecto. Rocket 808, Let Me Pass. We'll be right back. además de Rocket 88, está, como os decía, Andy McBain, que pues también tiene una larga trayectoria en un montón de bandas, entre ellas pues los Tunnel of Love en su momento y más recientemente los Monsieurs, o Monsieurs, o como se diga. Ese trío pues caótico que en realidad también, pero bajo otro nombre, aparecen en este recopilatorio como The Mardi Kings, en el cual pues bueno también está Hilken Mancini, que es la cantante y también guitarrista de la de las dos bandas. ¿Qué escogen? Pues esta, pues este despropósito también un poco de el Pretty Thing. Tributo que seguramente pues bueno caerán más de uno de los temas que aparecen en el resto, porque si se me permite la expresión, peor no se puede hacer. Ya que estamos, aprovechamos para escuchar uno de los nuevos singles también de Slovenly, a cargo de una banda llamada los Midnight Snacks, que ya tienen alguna referencia con ellos y que ahora pues tienen un reciente single de dos temas que de los cuales nos quedaremos con la cara A. Este Contact Contamination son los Midnight Snacks. We'll be right back. y The Midnight Snacks, le hace con 3X al final, en un grupo de Oakland, California. Vamos a con un instrumental para unir fases. Los Huevos Rancheros, hace un montón de años, en el 91 concretamente, se estrenaban con un primer single en vinilo, después de haberse autoeditado una casete, y lo hacían ni más ni menos que en Strus, un sello pues muy en boga por aquella época, dentro de pues grupos instrumentales, garaje y demás. Rocket to Nowhere se llamó este EP, que incluía pues versiones de Link Ray también, y que este trío de instrumentales pues también incluían uno de sus temas que aparecerían más tarde en su primer LP, este Ents Bill, Los Huevos Rancheros. Y del Ents Bill, de Los Huevos Rancheros, vamos al Guitar Bill, un tema también instrumental que nos va a servir para pues bueno, adentrarnos en el mundo de los Cramps. Pero bueno, eso lo explico luego. Roland James es el artífice de este tema, que pues bueno, grabó en el año 1959 un single que pues bueno, que que grabó a su, con su nombre, bueno, concretamente con su nombre, pero cambiado, en realidad era, él era Roland James con N, pero en el disco aparece como Roland James, un guitarrista que no hace demasiado que falleció y que la verdad es que formó parte de, pues, de un montón de discos y de un montón, bueno, y colaboró con un montón de artistas muy interesantes, entre ellos, pues bueno, muchos de los que pasaron por los estudios Sun Records, entre ellos pues Jerry Lee Lewis, aparece en, pues, como guitarrista en bastantes de las canciones de la primera época de Jerry Lee Lewis, también de Buddy Rich, formó parte de los pequeños hombrecillos verdes de Billy Lee Riley, es más, el principio de la guitarra del Flying Saucers Rock and Roll es de este hombre, de Roland James. Y incluso, como curiosidad, parece ser que apareció como músico de sesión en un disco de Mahoney a finales de los 90. Una cosa un poco rara, pero bueno, Guitarsville es el tema de Roland James. Mazo de Roland James, o James, como queráis, guitarrista que, bueno, con este tema aparece en muchos recopilatorios y en muchos de ellos relacionados con los Cramps, pero concretamente nos vamos a centrar en uno que se llamó The Cramps Jukebox y que, digamos, bueno, eran dos discos, el segundo de ellos con entrevistas a, pues bueno, a la pareja basura, a Lux Interior y Poison Ivy, hablando de, pues bueno, de todas sus referencias en vinilo, sus gustos, su pasión por coleccionar singles de vinilo. Y en el otro disco pues aparecen las versiones de, pues muchas de ellas, muchas de las que hablan en esas entrevistas, y algunas otras, pues bueno, clásicos que o bien pues en su momento hicieron versiones los Cramps, luego la otra variante es canciones de las que cogieron pequeños fragmentos e ideas para construir sus propios temas, y luego eso, pues temas favoritos, muchos de ellos temas de doo-wop, como Los Flamingos. Dentro de las versiones que hicieron, pues está, por ejemplo, el Rocking Bones de Ronnie Dawson, o el The Way I Walk de Jack Scott, que ellos grabarían en su en su primer mini LP, en el Graves Hits. Vamos, un disco con un montón de temas, 30, entre los cuales está el que acabamos de escuchar, de Roland James, y vamos a escuchar sobre todo instrumentales, y que casualmente han sido, bueno, fueron grabados todos en el 59. Hablando, por ejemplo, de temas que les sirvieron de inspiración y que seguramente en algún programa pues debería dedicarlo a ese tema, ¿no? A los originales y lo que hicieron luego los Cramps con ellos, a veces, todo hay que decirlo, sin acreditarlo, pero bueno, tarde o temprano la verdad acaba saliendo. Uno de ellos fue este Strolling After Dark, un tema que recuerda bastante a Link Bray, que últimamente está siendo también aquí muy nombrado, y que, bueno, pues posteriormente los Cramps lo utilizarían parte de este de la estructura de la canción para construir su I Was a Teenage Werewolf. El tema, pues eso, Strolling After Dark, y los la banda se llamaba Las Sombras de Shades. Ciertamente los Cramps, aparte de pues cambiar ligeramente el tema, le incluyeron también la letra, porque bueno, ahí por lo menos se lo curraron. Más instrumentales, por ejemplo, Ron Thompson y his Rowdy Guitar, su guitarra ruidosa, aunque bueno, tampoco era tanto, por lo menos en este tema. Año 1959 también, y como cara A de uno de los pocos singles que editó. Se titula Switchblade, la navaja automática. Switchblade. It's a point. Y de Ron Thompson a otro breve instrumental, apenas dura un minuto y pico. También, como digo, año 1959 y pues otro de esos favoritos de los Cramps, Jungle Fever, a cargo de los Playboys. Después de tanto instrumental, acabamos con un rocker llamado Joe Clay, que pues en los 50 también sacó unos cuantos singles, y que el que incluyen en este recopilatorio, oficialmente, pues en el año en el que fue grabado, en el 56, no llegó a ser editado. Tardaría pues en los 80, un montón de años en ver la luz, y luego bueno, ha tenido alguna que otra reedición. Joe Clay, que hace un Did You Mean Jelly Bean. When I argued with my baby, it wasn't much the way it seemed. Did you mean jelly bean? What you said, cabbage head? If I thought it wasn't true, though I'd hit you in the head. I said, forgive me, pretty baby, just this time, and if you do, yeah, forgive me, pretty baby, now this time, and if you do, next time I have another dream, it will be a dream of you. I said, I love you, lovey-dovey, from the bottom of my heart. I said, I love you, lovey-dovey, from the bottom of my heart. Next time I'm gonna kiss you, just when the dream's about to start. Did you mean jelly bean? Yeah, what you said, cabbage head? Did you mean jelly bean? What you said, cabbage head? If I thought it wasn't true, did you mean jelly bean? What you said, cabbage head? Did you mean jelly bean? What you said, cabbage head? Después de recuperar algunos de los sucios vinilos favoritos de Poison Ivy y Lux Interior, es decir, de los Cramps, vamos a recuperar una banda de Los Ángeles llamada los Frantic Rockers, que hasta el momento han sacado dos LPs, el último de ellos en el 2016, con lo cual no sé yo si estarán muy en activo, y un primer single que sacaron en el 2015. El sello encargado de sacar todo su material es el sello berlinés Rhythm Bomb, y vamos a quedarnos con su primer disco, un Ritmo Salvaje, que llevaba por título, en el cual mezclaban, la verdad es que muy bien, el blues con el rockabilly. Los Frantic Rockers, y esto se titula Howling. Primer LP de los Frantic Rockers, un cuarteto de los Ángeles que se formaron en el 2010 y que debutaban con este primer LP, que en el cual, bueno, recuperaban también los cuatro temas de su anterior EP del año anterior, del 2015, y la verdad es que, pues eso, suena muy muy potente, y con esa mezcla de blues, pero con, pues bueno, ese toque salvaje. Escuchamos, por ejemplo, escogen también un par de versiones. Una de ellas es este tema de Junior Wells, que curiosamente, bueno, un cantante de blues y armonicista, que en este tema, aunque en algunos de los temas del disco sí que tocan la armónica, precisamente en esta versión de Junior Wells, pues no la tocan, lo cual, pues bueno, no deja de ser curioso. Hoodoo Man Blues, son los Frantic Rockers reinterpretando a Junior Wells. Slow. Buzz your bell to rip on that third floor, but I hold up my hand. Son, I'm trying to make you understand. You know, everyone they tell me, somebody who do the hoodoo man. Y'all don't hear me this morning. Smoke. Gotta tell you again, I have to let you go, but I hold up my hand. I'm trying to make you understand. You know, everyone they tell me, somebody hoodoo the hoodoo man. Let's get on kind of easy. Aunque lo habitual de esta banda, si bien siempre hacen versiones de algunos clásicos, pero la mayor parte de temas son propios, aunque bueno, siempre con ese con esa inspiración en los mencionados clásicos. Otro de los temas que yo creo que sí que nos da tiempo a escuchar es este Have Some Fun Tonight, Frantic Rockers. Play your favorite song. Won't you come on over, baby? Let me play your favorite song. We can rock all night till your husband comes along. So when you see me around, girl, honey, don't act shy. Oh, when you see me around, girl, honey, don't act shy. 'Cause I want your loving, and I know you won't mind. Let's have some fun. Let's have some fun tonight. Let's have some fun tonight. Let's have some fun tonight. Let's have some fun, baby. Ah! Around these parts, honey. The back door man. Around these parts, honey, call me the back door man. I can't love so many women, but I sure know I can. Let's have some fun tonight. Let's have some fun tonight. Let's have some fun tonight. Let's have some fun tonight. Let's have some fun, baby. Los Frantic Rockers, que después de este primer álbum sacarían un segundo en el 2016, pero hasta el día de hoy pues no han vuelto a sacar nada. Acabamos ya el programa también recuperando pues precisamente el 2016 un single que sacaba el grupo suizo The Revox en el sello Voodoo Rhythm. Ya sabéis que últimamente, a falta de muchas novedades, pues el sello del reverendo Bitman está recuperando material más o menos antiguo y concretamente subiéndolo al Bandcamp. Aparte de que, bueno, pues ya sabéis que también están en vinilo, concretamente este en un 7 pulgadas de Revox, que sacaron un Talk About Her, cuya cara B es la que vamos a escuchar ahora mismo, este Sick of You. A pesar de todo, hemos conseguido acabar Sheet por hoy. Los que escuchabais antes eran los Revox, esa banda de garaje suiza que se estrenaban, si no recuerdo mal, ahora mismo con Voodoo Rhythm en ese single Talk About Her. Y nada, no hay conciertos, así que hasta dentro de 7 días en La Irola. Sheet.